haga clic, ya YouTube y te están y estás pagando un dineral por la aplicación externa para que lo hace. Ya YouTube acaba de decirte, hacemos la miniatura, ya puedes poner tres fotos o tres miniaturas posibles, tres portadas posibles, y te vamos a decir cuál de esas portadas va a tener más resultados. Además de eso, dentro de la plataforma hay una aplicación llamada YouTube Studio. Studio YouTube es ahí donde tú haces diferentes cosas dentro de tu canal, y ya hay una modalidad de preguntas donde le puedes preguntar a tu propio canal qué está funcionando mejor, qué va a funcionar mejor. Te puedes decir cuáles de mis portadas de los últimos tres meses ha funcionado mejor, y él te va a hacer. Tengo pregunta: para ser un creador de contenido y tener acceso a todo eso, ¿tienes que pagar una mensualidad? ¿Es gratuito? No, es YouTube Studio. Oh. Todo es gratis. Es increíble. De verdad. Pensé que sí. Pagabas mensualidad. No, no tienes que pagar nada. No tienes que pagar nada. Más allá de Bio, la herramienta de inteligencia artificial conversacional de YouTube, Ask Studio, pronto va a brindar a los creadores de Estados Unidos comentarios y análisis sobre su contenido, convirtiéndose en su socio creativo definitivo y un compañero de confianza al que los creadores recurren primero. YouTube también está utilizando IA para probar maneras de sincronizar mejor su tecnología de doblaje. Como les decía, han traducido más de 60 millones de videos a 20 idiomas para ayudar a los creadores a llegar a un público más amplio. Próximamente, una función de voz a canción impulsada por Lyria 2, el modelo musical de IA de DeepMind, va a permitir a los creadores convertir palabras o frases de un video en música para acompañarlo. Tienen increíble. O sea, tú vas a hacer tu banda sonora. Tú puedes hacer todo lo que quieras. Para que puedes hacer lo que quieras. Literal, y puedes gratis. Hacer lo que quieras y gratis. A mí, otra de las cosas que me gustó mucho y que sentía que le faltaba y necesitábamos esa actualización es que se pudiera transmitir en vivo, en vertical y en horizontal al mismo tiempo. Que además tiene un chat unificado también, que obviamente hace que esto suba el nivel de monetización en su mismo canal, con menos anuncios. O sea, eso me pareció que lo necesitábamos. Claro, y el live cobra cada vez más importancia en el desarrollo de audiencias, porque yo creo que plataformas como Kick, como Rumble y como Twitch han hecho que la gente vaya de nuevo a consumir televisión por cita. Exacto. Appointment television lo llamaban en la era de la televisión, y da la vuelta a todo, ¿no? Da 360 grados y regresa a lo que en estos momentos va a liderar. En los próximos 10 años vamos a ver una explosión de las transmisiones en vivo. Ya las estamos viendo, ya estamos viendo a los streamers quedarse con la atención de los nuevos públicos haciendo precisamente eso. Mañana a las 7 nos vemos en mi canal. Es la misma cosa, ¿no? Qué increíble. Telesemana, los viernes con J. Mario Valencia a las 5 de la tarde. Noticiero del espectáculo. Noticiero del espectáculo. Espectacular. Tal. Volvemos a la Appointment Television. Ya, claro que sí, a la cita. Pero lo hacemos a través de otra plataforma. Increíble. Y todo el mundo lo está haciendo. Estoy viendo cada vez más lives. Y entonces ahora, para quedarse con lo que también está sucediendo mucho desde hace un rato, y es la proliferación de los lives en TikTok, llega YouTube y dice, pero ¿qué necesidad de irse para TikTok si aquí puede hacer todo? Exacto. Mira, te doy herramientas. Te doy las herramientas. Sin cobrarte. Es que es eso. Y ahí está peleando con todos, no solo con TikTok. Está con CapCut. Con todos el está editor. Y va a ganar. Claro, es que es un monstruo. Y va a ganar. Muy bien. Van a ganar. Está bien. Me encanta. Ay, los amo mucho, YouTube, de verdad. Necesitábamos esto. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Ahí está entonces nuestra actualización sobre el anuncio de ayer de YouTube. Made on YouTube. Hecho en YouTube 2025. Aquí está Maroon 5 con Christina Aguilera. Moves Like Jagger, Maroon 5 y Mañanas de la X. Recorre todas tus facetas con la Ford Escape, completamente híbrida. Cotiza la hora y recibe sus primeros tres mantenimientos gratis y un bono de retoma de hasta 15 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Bueno, acciones, economía. Live Nation. ¿Se cayó? Se cayó el lunes. No me digas. Al cierre, porque resulta que Bloomberg compartió un informe en el que indica que la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos está investigando si su unidad Ticketmaster ha hecho lo suficiente para prevenir que bots automatizados revendan las boletas ilegalmente. La investigación se encuentra en estos momentos en etapas avanzadas, centra la atención en el cumplimiento por parte de Ticketmaster de las leyes diseñadas para prevenir la reventa automatizada de entradas. Según personas familiarizadas con el asunto, esto podría decidir si presentar un caso en cuestión de semanas, aunque un acuerdo sigue siendo posible. ¿Qué pasa? Si el caso procede y Live Nation pierde, la compañía podría enfrentar sanciones financieras significativas. La ley permite multas potenciales de $53,000 por infracción. Los números son altos en cuanto a las infracciones. Eso querría decir que serían miles de millones de dólares dependiendo del alcance de las supuestas infracciones. No va a pasar nada. ¿Sí? ¿Tú crees que no? No va a pasar nada. Ay. Van a pagar a plata y ya. ¿Y ya? ¿Miles de millones? Sí, claro. ¿Tienen miles de millones? Tienen miles de millones, claro, de dólares. Pero son dueños de todo el espectáculo en todas partes del mundo. Ay, Dios. Ahora no les duele, no les duele. Sí. No les duele. Pero, digamos, a eso yo voy. Mira lo que estaba pasando y ayer lo contamos con Ariana Grande, con Radiohead. Porque sigue pasando. Porque no hay una sanción significativa. No, sí hay sanciones. Pero mira, no les duele y siguen. O sea, sí, ya. Son como cajes del oficio. Acá te pago. Chai, como Drake, que paga la sanción por haberse ido temprano. Porque los artistas dominan el mercado de la reventa. Ellos, los artistas controlan todo. Que tú tienes. Los artistas, los Live Nations del mundo son solamente una fachada para tapar la codicia de los artistas. Hay algunos. Créanme. Que no. Todos. Robert Smith, no. Yo todos siempre me voy a poner las Smith manos. Smith es el único que se sentó juicioso y lo decía en un podcast con Annie McManus con Nick Grimshaw. Sí. Ah, sí. Él decía una cosa. Lo que pasa es que Smith es un músico independiente. Bueno, sí. Y lleva 50 años haciendo música. Sí. Entonces, y se volvió una institución. O sea, ya. Entonces, Smith decía, le decía en el podcast a Annie McManus y a Nick Grimshaw, no es tan difícil. Hacer los numeritos no es tan difícil. Cuando usted tiene una banda y usted sabe que su banda es su empresa, usted hace los numeritos juicioso. Sí. Y usted se sienta organizado. Lo que pasa es que ¿cuántos artistas? Ninguno. Robert Smith. Buenos. Y juiciosos. Geniales, brillantes. Sí. Pues el 0,5%. Solo él. Sí, o sea, no. Él dice, no es tan difícil organizar todos sus números alrededor de su público. No es tan difícil y no tiene que perder plata, pero tampoco le tiene que entregar el alma a las grandes corporaciones. Usted puede frentear. El 99% de los artistas le entregan eso a un manager y el manager dice, me importa un pito el consumidor. Sí, a mí tráiganme toda la plata. Aquí puedo vender una boleta de Ariana Grande a $70,000, vendámosla. Claro. Si hay gente que la compra. Bueno, hay un dicho, si lo compran lo vendo. Oferta y demanda. Oferta y demanda, eso no va a cambiar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y Live Nation. Acá hay parado, ¿no? Sí, y yo creo que es difícil ponerle la pata a un imperio como Live Nation, porque es que el problema es que, por lo menos en Estados Unidos, funciona. Live Nation funciona como monopolio, sí, ¿no? Los demás tienen que entrar a competir con unos con un monstruo que tiene todo organizadito, que tiene todo organizado, la pasarela de pago, la logística, el venue, todo, y reduce los costos. Es complicadísimo, es un negocio, es imposible. Me parece imposible. Muy difícil. Pasando. Y en estos mercados se van a quedar con todo. Se van a quedar con todo. Si es que ya no se quedaron con todo. Sí. Ya el mundo del espectáculo le pertenece en Colombia a Live Nation. Ya. Y si entras a competir, estás perdido. Antes lo que logran, los que logran los arrancar los poquitos cositas, independientes que se quedan por ahí... Con cosas bravas, toda la admiración posible. No, y no tienen cómo sobrevivir mucho tiempo. Porque ese negocio está consolidado. Es como la publicidad. La publicidad es de Meta y de Google y de Alphabet. Ya. Y los pocos que quedamos ahí luchando para poder vender las cositas. Remando. Sí, pues tenemos los días contados. No digas eso. Es normal. Todo fatalista. No, te lo juro. Ay, señora. Clasiquillo ahí como para aligerar los vibes. Oye, es que hoy es miércoles. Miércoles 17. Esta canción es de Janet Jackson para su ex esposo. Se llama Nasty. Nasty Boy. Stop en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Vamos a hablar de festivales. Vamos a hablar de Coachella. ¿Qué te pareció Coachella? Dígalo. Aquí me van a dar, mejor dicho, hasta para llevar en tupper para la casa. Pero tengo que decir muchas cosas. A ver. La primera es que siento que esta es la prueba viva de la cabose de los festivales. Estamos de acuerdo. Ya. Estamos Eso de acuerdo. Es una prueba que ya esta vaina va en declive. Así es. Yo le decía ayer a Dirty que a veces siento que los festivales de música, en particular en los Estados Unidos, no acá, porque lo de Cordillera demuestra que aquí apenas está empezando. Pero en Estados Unidos sí dan la impresión de ser como muertos en el agua. Exactamente. ¿No? Es un poco esa Zombies. Impresión. Uno los ve desde lejos con ese brillo, con el glamour, con los influencers, con todo. Y de cerca no hay nada. Exacto. ¿No? Segundo, Coachella es uno de los festivales más costosos en el mundo y llegar hasta Indio, California... Es una cantidad de plata. Así o sea, es. Es mucha plata. Cierto. Cuando uno va a un festival de estos, verdaderamente es o porque es muy fanático de los artistas que aparecen en el cartel. Es correcto. O porque usted es simplemente un niño rico que quiere ir a hacer la fotico para el Instagram y a ver si se encuentra algún artista por ahí y demás, ¿cierto? Ah. Ahora, si uno es un enamorado de la música, ustedes sienten que este cartel es el cartel para vender una boleta tan costosa como Coachella. Pensaría yo que sí. Yo no, difiero completamente. Segundo, ¿qué me pasó con este cartel? Hay como... es que es muy extraño porque el público aparentemente que está buscando Coachella con este cartel es el papá, con todo respeto, generación X. Sí. Y el hijo... Tenemos la plata, Camila. Y el hijo, niño, generación Z. Ok. Para mí ese es el público, que es extraño. O sea, están apostando a que el papá, generación X, lleve a su hijo, generación Z. Ese es el público. Sí. Cosa que a mí me parece muy extraño porque Coachella siempre ha sido muy... diverso en sus artistas y siempre hay de todo. Siempre está los grandes nombres del rock o los grandes nombres del pop, está obviamente su carpa electrónica, hay también música latina, toda la cosa, y siento que esta vez está bien disminuido en la diversidad. En la diversidad. Bueno, yo tengo varias observaciones y quiero hacer el paralelo con Cordillera. Es evidente que Coachella está disparando por un público más joven, porque ese público que habitó Coachella en las épocas de consagración como la peregrinación última de la música y la conexión generacional está ya adulta, es decir, está adulteciendo, está persiguiendo otras prioridades por esta razón. Y la antítesis es Cordillera. Sí, si tú ves Cordillera, el éxito rotundo está apalancado por un cartel de nostalgias adultas. Rubén Totalmente. Blades, Fito Páez, todo, Miguel Bosé, UB40, todos para públicos de 35 a 60 años. Los medios reportaron 42 mil asistentes en el día uno nomás. Okay. Parecían más. Ay, yo pensé parecían que era más, muy pero mucho. Fueron 42 mil reportados. Autoridades distritales proyectaron 90 mil para toda la edición 2025 con un impacto económico muy relevante para la ciudad de Bogotá, lo cual claro. Pues siempre sí. Es una muy buena noticia. Pero hay un matiz generacional y es que nuestra generación, la uh-huh. generación X. Sí, señor. No creció con un circuito robusto de festivales pagos. A nosotros no nos tocaron los festivales pagos. Entonces, claro. Agrégale al hecho de que Rock al Parque fue nuestro festival generacional. Sí. La aquí. Necesidad. Aunque inició con pago. La primera. Pero era más simbólico. Sí, pero igual te tenías que pagar tu boletica. Ya después sí fue cuando se abrió y quedó gratuito y nos acostumbramos a los conciertos gratuitos. Bueno, pero más allá de que nos hubiéramos acostumbrado a los conciertos gratuitos, lo que estoy tratando de decir con relación a la generación X es que además de la nostalgia que implica volver a ver a Miguel Bosé, a Carlos Vives, sí, a Ilia Curiaquien de Valderramas y a Fito Páez, entre otros, a Duncan Du, está esta idea de que a nosotros no nos tocó un Lollapalooza, no nos tocó un yeah. Woodstock y uh-huh. estamos básicamente viviendo esa experiencia ahora. Sí. Entonces sí, eso yeah. aumenta muchísimo las posibilidades de que el festival como fenómeno cultural tenga mucha relevancia aquí, algo que en Coachella no. En Coachella ya está. Coachella va a cumplir 30 años en 2029. Okay. 30 años. Sí, ya está, es decir, grande. Ya está bastante grande. Recordemos también un poquito los movimientos comerciales que me parece importante también mencionar con relación al anuncio de ayer. Coachella no se anunciaba nunca 7 meses antes. No, tú decías Coachella, que febrero. Coachella se anunciaba siempre la primera semana de febrero. Sí, y vendía. Y vendía en 2015, en 40 minutos se acabó la boletería de Coachella. En 2024 el ritmo fue mucho más lento. El primer fin de semana se demoró un mes en agotarse. El segundo fin de semana no se agotó. Entonces, además de eso, lo que decía Camila, me parece importante también mencionarlo con relación a la distancia que empiezan a tomar estos fenómenos culturales en la medida en que van adulteciendo y se van corporatizando. Yeah. Y es que el imaginario de Coachella cambió. Coachella comienza siendo un movimiento de rebelión. Coachella comienza defendiendo al festival musical de que se lo engulla la industria, porque en estos momentos Ticketmaster apenas está consolidándose como monopolio de boletería. Pearl Jam está peleando contra Ticketmaster en 1992, 1993. Y de ese sacramento que solía ser, ha pasado a convertirse en una pasarela de celebridades. Sí, lo hemos visto. Ese desplazamiento no es nuevo, pero sí muy estructural en la era de redes. El ir por la foto convive sí. con el ir por la banda o con el ir por el grupo, ¿no? Lo respaldan un montón de motivaciones. Los estudios más recientes de empresas como YouGov y como Eventbrite, el cartel y el amor por la música siguen siendo la razón número uno, pero el ambiente, las activaciones y la comunidad compiten muy, muy de cerca. El boleto sigue siendo la mayor tajada directa para la mayoría de los festivales. Le siguen a ese costo y a esos precios el sponsorship y el advertising o la publicidad y las activaciones de marca. En grupos integrados como Live Nation se reportaron 764 millones de dólares en patrocinios en 2024 y el crecimiento sostenido de ese tema de activaciones, y el resto llega por merchandising, camping, VIP y muchas otras cosas. Entonces, hay otra cosa que me parece importante mencionar con respecto a este esfuerzo que está haciendo Coachella de mantenerse vigente, llevando el pop a los tres renglones principales del cartel. Sí, y es volver sí. a convencer a un público que tengo la impresión que no está tan interesado en la peregrinación y que yo creo que en 10 años musicalmente va a estar persiguiendo otro tipo de experiencias y de acciones. Ese público joven además está distanciándose ideológicamente, así sea de manera subliminal, de la idea del festival, porque la corporatización ya es muy evidente y ese público joven no quiere pertenecer a eso. Sí, sí, es muy parecido al público joven de los 70, al público joven de los 80. De los 90. El festival tiene que definir su independencia, su rebeldía. Sí. Tiene que representar sus valores y no los está representando, está ya representando los valores de las marcas involucradas. Ya es una corporación en sí. Entonces, eso tiene mucho sentido con que las tres cabezas del cartel, salvo Justin Bieber, sean todos pertenecientes a la gran corporatización de la música. Sabrina Carpenter por el lado de yo creo que es Universal, si no estoy mal, Karol G también. O sea, son todas máquinas corporativas haciendo dinero y sirviendo a las empresas que están vendiendo cosas en ese festival. Y ahí es donde yo siento que se desconecta culturalmente, porque el joven siempre va a querer estar por fuera de ese tema corporativo. Agréguele a eso que Philip Anschutz, el dueño de Coachella, es uno de los grandes financistas de la campaña de Donald Trump y ha estado vinculado al tema de la derecha extrema. Entonces, ahora, es un festival fantástico del segundo renglón para abajo, que es cuando estamos, pero ahí es donde yo al extremo, porque ahí es donde yo voy. DXX. Pero DXX Foster no es tan, the People. Es tan viejo, digamos. Blood Orange, Moby, Groove Armada, The Strokes. Está también David Byrne, Interpol. Está Solomon, Pink Panthers. Me gusta que no pero han soltado Pink la Panthers mano. Es nuevo. Sí, la mano de la electrónica sigue siendo para ellos vital y eso está muy bien. Adriatic está por ahí. También está Iggy Pop. Está The Rapture, que justo ayer hablábamos de eso. La electrónica y entre el trance y el tecno de Armin Van Buuren con Adam Beyer. Siento que los renglones de abajo, la verdad, yo suelto la mano con los headliners, pero me parece que hay una buena organización y rescato que ellos intentan rescatar esa independencia de la que tú hablas en los renglones de abajo. Yo siento que es, y voy a irme bien a que me funen. Ay, si Justin Bieber no hubiera estado como headliner, este cartel de Coachella no hubiera tenido el mismo ingreso económico que años anteriores. Yo creo que va a ser muy difícil que tenga el mismo ingreso económico, va a ser muy complicado y ellos lo saben y por esa razón están anunciando en septiembre un cartel que ya no se vende con la misma fiebre, con la misma furia, con la misma... Que ya venía desde el año pasado, que estaban extrañamente, pues hay muchos artistas nuevos emergentes, que aparece por ejemplo Somber, Pink Panthers, que están ahí nuevos, me parece bien, chévere, pero a mí me parece muy raro ese cambio de Strokes y luego puede estar Giveon, que tampoco es... Ya lo he visto varias veces en Coachella, es espectacular todo, pero no es que te vaya a salir a vender una boletería, no, no sé, o sea, The Nine Inch Noise, sé que... Eso que, no, eso ni siquiera es Neos. The Nine Inch Noise. O sea, no, ya el solo ya nombre se me espanta. Ese video, gracias, como shit faker. Exacto. Te ofende. Disclosure, chévere. Esos manes siempre, siempre van a... Espectacular. Y en Coachella siempre van a hacerlo rompen, bien. Rompen, total. Pero no veo como antes ese cartel que estaba, pero lleno de grandes nombres. No, eso no. Y te voy a decir, no va lo veo. A volver a pasar. No va a volver a pasar. Sí. Ahí, ¿sabes qué me parece chévere estar pendiente? ¿Cuál va a ser el cartel del festival que se hace, creo que un mes después allá mismo, que es Stagecoach? Ok. Ese tiene un poquito más de valor, como de brillito cultural. Es que este se ve muy, muy, muy pop ya y ha perdido el coolness factor. Totalmente. Es que antes, Coachella era cool. Eso era, ay, era una cantidad, o sea, que antes, antes la gente le decía a uno, estuve en Coachella viendo a The Prodigy. Sí, era, y a Daft Punk. Hay una cosa que, por ejemplo, Coachella hizo que me parece importante también, que yo creo que ya no está haciendo. Y no porque no quiera, sino porque ya no... No le da la ya vida. Ya no tiene cómo. Ya el mismo consumo es, no le permite. Y es que Coachella validó la electrónica delante de los públicos de rock. Exacto. Porque los públicos de rock detestaban la electrónica. Se les parecía... Cualquier cosa que tuviera un sintetizador en los 80 era despreciable. Sí. Era despreciable. Sobre todo para el rockero. Para el rockero que estaba oyendo Guns N' Roses, Poison, Duran Duran era una abominación. Claro. New Order era lo peor. Y que los rockeros aceptaran a The Prodigy fue un avance muy grande en el desarrollo de esa cultura. Que los rockeros empezaran a prestarle atención a Fatboy Slim, quien había sido también muy poco aceptado entre los públicos, desarrolló una alternatividad. O sea, permitió que existiera una tolerancia a nuevos géneros entre públicos que no aceptaban absolutamente ningún cambio. Sí, sí, sí. Y eso hizo de los Chemical Brothers y de los Daft Punk fuerzas culturales muy predominantes en la siguiente década. ¿No? Esto permitió que los Daft Punk pudieran hacer el Discovery, por ejemplo. Sí. Y que el Discovery pudiera convertirse en un fenómeno válido en los dos frentes, en el comercial y en el cultural, que es algo que pasa, pero que cuando se cruza cierto límite, cuando se cruza cierto caminito, muchas veces sucede que el usuario o el consumidor de música dice, ah, no, se caspearon, ya no quiero estar ahí. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Con los Daft Punk pasó que ellos, en su momento más alto de comercialidad, eran lo más cool culturalmente hablando, sí, eran lo más chévere y lo más vanguardista. Es decir, lograron mantener el equilibrio y Coachella fue parte de ese equilibrio, de esa transformación. Ya no. Ya Coachella dice, Sabrina Carpenter, esa es la que más streams tiene, esa es la que más boletas me va a vender, hágale. Pero además está haciendo gira en Estados Unidos. Ay, o sea, no... No pasa, no, no hay, no es un elemento... No es como que, ay, la persona que está en Michigan dice, ay, tengo que ir, sí, tengo que ir a Indio, California, no, pero a ver, fíjate, a Sabrina, pues no. No, yo, ahora, yo no sé. No creo que Sabrina, yo pensaría que Sabrina sí te está vendiendo esa boletería. O sea, si Sabrina está en la cabeza de todos los carteles, es porque está garantizado que va a vender las boletas. Pero lo porque que tú dice hace... Cami, que igual va a tener su show personal, el fanático te paga más bien, puede ser, su show de 3 horas. Y te sale más barato. Es, puede ser que estés... Es muy costoso. Puede ser que estés canibalizando la experiencia. ¡Claro! Pero si tienes a Sabrina... Y a Justin Bieber eso fue... en un mismo fin de semana, la piensas. Claro, completamente. La piensas. Pero es que antes pasaba que Coachella, un día era Sabrina, Justin Bieber, Karol G, un día, eso pasaba antes. Ahora, lo de Karol también demuestra que Coachella quiere los públicos latinos. Totalmente. En ese festival. Y que si Karol está... allí, pues es obviamente por su historia como gran vendedora de boletas en estadios. Sí. Yo creo también que ellos se sientan y dicen, si vendió estadios, nos vende 35 mil boletas, 40 mil. Yo pensaría totalmente que están apostándole a vender 50 mil boletas con Karol por fin de semana. Totalmente. Yo sí pienso igual. Además, y el Vips va a venderte otras 70 mil. Para mí el Vips es el que está vendiendo todo y uno después dice, ah, bueno, está Sabrina, está Karol, está lo que sea. Está. Pero es Justin Bieber el que está vendiendo Coachella este fin de semana. Ahí está el análisis entonces. Gracias. What was that, the Lord, en Mañanas de la X 103.9 FM. Anunciaron en Bogotá Depeche Mode, la película de Cine Colombia. Y ahí sí para eso no nos llaman. No, claro, obvio. En vez de decir, ay, ustedes que son los únicos que ponen Depeche Mode. Y para eso sí no. Para eso sí no. Para cuando quieran ir. Claro. Porque se lo merecen. Ni la invitación. Nada. Anoten ahí. Hola, mira, es que queremos lanzar con mucho amor esto, ustedes. Nada, para eso sí y no. Y sí estamos haciendo berrinche. Exacto. Yo esperaba que contaran con la X Más Música para decir. Y sí, vayan, y no, muchachos, mira. Los invitamos con comidita. Nada. Crispeticas, bueno, algo, ¿no? Una funcioncita para la X, para los oyentes de la X. Está perfecto. Pero mira, no. No, no hablaremos de eso entonces. Mira, me jodió Camila. Bueno, están diciendo en los comentarios que no pongamos reggaetón. Claro, increíble. Está bien, no, tomémosle la palabra. Ellos que no que pongamos más. ¿Qué se estarán escuchando? ¿No puedo poner más BL? ¿No? ¿Ni de fondo? Te agradezco que no. ¿No puedo poner el baile inolvidable de Bad Bunny? No, por favor, tú, en eso sí podemos ser. Amazon va a publicar concierto, ¿viste? Sí. Ah, debí tirar más fotos. A mí eso me parece chévere. Pues todo lo que ha pasado. ¿Sí viste la última persona que estuvo en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico con la que cerró? Digan un nombre. ¿Quién se imagina? Es que a mí me pareció, ¿what? La última fecha de Bad Bunny en Puerto Rico en su residencia. ¿No fue Maluma? No, otro. Un invitado que es como, ¿qué? Tienen nombres. ¿De cualquiera? Sí. Travis Scott. Sí, fue. Ay, mira. ¿Con por qué? Travis Scott. Lo ¿ustedes vi. Pueden creer esa vaina? Sí, claro. Yo me quedé como, ¿what? No, yo creo que ellos persiguen a los que. Entonces, un tipo como Travis y todos ellos están persiguiendo a los públicos, ¿no? Para consolidarlos, fidelizarlos. Sí, pero claro, el o sea, el amante de Travis es amante de Bad Bunny. Sí, no, evidentemente sí. ¿Estás por el trapito, claro. Convencidísimo. Sí, sí, sí. Usted, o sea, allá afuera, el público objetivo, el público objetivo de Bad Bunny, hay un segmento latino, muy digamos. El público latino que sigue a Bad Bunny es fan de Travis. Sí. Ahora, lo que me parecía raro realmente es que Bad Bunny viene con un discurso desde hace un tiempo, desde que lanzó su álbum local. Sí, el recuerdo. De que no, además no voy a hacer conciertos en Estados Unidos por la migra y toda esta vaina. Y voy a invitar en Puerto Rico pues a los artistas más grandes de la música latina. Y el último día, que era el más importante, la gente estaba esperando, no sé, cualquier otro cantante y fue Travis. Que fue tan raro. A mí me pareció bastante extraño. Bueno, pasan cosas. Pasan cositas. Listo. Pasan cositas. Bueno, ¿qué más han dicho? Arroba la X Más Música. Cosas que no quieren que vuelvan a sonar aquí en la X. Duer dice Crazy de Aerosmith. ¿Por qué? Pero no suena casi. O sea, suena una vez al año. Seguramente. Siempre que llega a la emisora suena. Uh-huh. O sea, nos oye cada año. Exacto. Yo no creo que suene tanto. No suena casi no creo nada. Que suene tanto. Nada. Sandra sigue apostándole al fa-fa-fa que la odio. Sí. Alguien me escribió por ahí. Me dijo, ay, por favor, no saquen Luther. Y le dije, lo siento, eres una entre 250 mil personas que nos están diciendo que la saquemos. Mucho hate. Hay alguien que también está perdido en el Amazonas que dice. Cualquier canción que cante Karol G. Bueno, eso no. ¿Qué decirte? Aquí solamente acá no. Hicimos un análisis y ya. O sea, no pueden decir sí, que. Sí, no. Acá no suena jamás Karol G. Andrés dice: Made You Look. No soporto esa canción. Cada vez que suena, muteo la emisora. No sé si suena tanto. ¿Cuál? Tampoco. Made You Look. No. ¿Made You Look de quién? Yo creo que es de On the Dance Floor. ¿Será? ¿Será? Pero, yo no. Made You Look on the Dance Floor. Yo diría, pero no sé, en fin. Ok, listo, perfecto. Edgar Cucu dice. Cucu. Dice Sunday Morning de Maroon 5. ¿Pero por qué son así? Pero sí, un poco. Yo amo Sunday Morning. La pondré hasta el día que muera. Para que sepas, Edgar, o sea, Cucu. No tomas esa palabra. No, no, no. No, yo Maroon 5. A mí no me molesta. A mí tampoco. Está bien. Sí, tampoco. No, es de esas que nada. Paula dice, cansadita de The Ordinary. De Alex Warren. Sí, de Alex Warren. Uf, esa cancioncita, así que... A mí me gusta, pero ya también entiendo que ya, sí, ya, sí, ya, ya, ya fue. Estuvo bien. A mí me cuesta. Tengo que decir que a mí me cuesta. Siempre me ha costado, nunca voy a... Entonces es el momento ya. A acurrucarme. Llegó el momento. Nunca voy a acurrucarme ahí. Ahí no me voy a... Nunca, nunca voy a poder... Nunca lo voy a poder. Exacto. Y Marcela Sánchez dice, What was that, the Lord? Me da mucho cringe. Ok. I am... No. Ay, qué pecado. A mí me gusta, pero entiendo. Sí. Pero además Lord viene. Tan, tan, tan, tan, tan, como ese pionito ahí. Ay, a mí me gusta. Entiendo, a mí me gusta. Es que gusta, ella es como sí, ella, es, ella proyecta un poquito esa neurosis, sí, de la que está compuesta su vida. Eso era. Sí. Que se hace mucho ruido. Medio neura.